piernas, me hace vibrar tu voz. Te entrego mis besos porque tú me enloqueces, tu energía me quema por dentro. Se agrandan las ganas de darte mi cuerpo. De darte mi cuerpo.